¿Cómo es el planeta en el que vives? ¿Se parece al que sueñas? ¿Y qué tal si unimos nuestras ideas, acciones y creaciones para hacer de este un planeta para nosotras? Te invitamos a conversar sobre lo que estamos haciendo las mujeres en diferentes territorios. En el arte, en múltiples oficios, en la ciencia, en la música, en las letras, en la espiritualidad. Todos los lunes, de 19 a 20 horas, súbete a nuestra nave espacial y atrévete a habitar y crear un planeta feminista. Muy buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? 16 de septiembre de 2024 y estamos aquí en el estudio de Delmira Carrillo Paz, Sicri, para servirles. ¿Qué te parece? Humilde servidora. Total. Bueno, yo ni humilde ni servidora estoy aquí. Oye, están los días súper raros. Sí, como... Abochornado. Nublado. Sí, nublado, calor, frío. ¿Calor, sí? Sí, es verdad. Es para andar con parque bikini. Primavera. Bienvenida, casi bienvenida a la primavera. Ah, sí, pues, bueno, pero como está el cambio climático, niña, por Dios. Sí, estamos en primaverano, invierno, invierno-otoño. Sí, está medio raro, pero aquí estamos listas igual para acompañarlas un ratito de la tarde y con un programa especial de música. Sí, porque además, ¿cómo se llama? Ah, ¿qué pasó aquí? ¿Baquisea? Lo que pasa es que es un programa especial porque las protagonistas son ustedes. Quisimos invitarlas a todas. Sí, ahí en el chat, o sea, en el chat, en los comentarios de una publicación que hicimos de la Radio Humedales, les pedimos canciones que serían la banda sonora de este planeta feminista. Sí, y vamos a estar escuchando música. Está súper buena la música que mandaron, me gustó mucho. Creo que da para hacer una playlist. Una playlist. ¿Cierto? En Spotify. ¿En Spotify? ¿Qué decís tú? Sí, sí, yo creo que sí. Igual hay otras plataformas. Hay otras cuestiones. Pero la gente, la mayoría de la gente escucha... El Spotify. El Spotify. Sí. Y a nadie descarga los MP3 y los sube en su reproductor de MP3. ¿Tuviste? Sí, pues tuve. Tuve Personal Stereo también. Ay, igual. Sí, Walkman. Sí, ya eso yo no tuve. No. El Walkman de Sony. ¿De CD? No. Era como los modelos de Personal Stereo. ¿Ya? De Sony. Ah. Que eran súper famosos. A mí me lo regalaron. Pero cuando ya estaban los Dixman. ¿Y pero qué escuchabas ahí? En cassette y radio. Ah. No, yo tuve Personal. Después pasé al cosito chiquitito como de pendrive y MP3. Sí, yo igual. Y ahí me quedé, po. Y ahora... Al celu. Ahora el celular. Y de base estamos escuchando uno de los temas que han sido solicitados. En realidad este lo solicité yo. Color Amanecer de Luta Cruz es mi tema escogido para ir a este planeta feminista. Dice, todo lo que se parece al amor lo vi en ti, en tus ojos de luna. Y... Está romántico hoy día. Sí, estoy romántico. Es que me gusta mucho como la música, la musicalidad. Y el sonido, y ella también canta en portugués, y es una canción de amor, sí. ¿Cómo se llama la canción para nuestras auditoras? Color Amanecer de Luta Cruz. Color Amanecer. Es una obra musical, dice ella misma, dedicada a las mujeres, inspirada en su poder y la visibilidad de las corporalidades afrolésbicas. Bonito. Sí, además que la tuvimos de invitada. Si usted quiere saber más de Luta Cruz, puede ir a Spotify nuevamente o a Archive o a Evox. Sí. Y puede encontrar el capítulo de Planeta Feminista que estuvo muy entretenido con la Luta. Sí, muy bueno, muy entretenida. Mm. Y muy interesante también. Sí. ¿Tú pediste un tema hoy día? ¿Sabís que no? Estuve pensando así como un tema, un himno o la que estoy escuchando ahora. Hay una mujer que se llama Dama Blanche, que es como cubana. A tu otro nivel. No. Y tiene una canción que se llama Veneno, que es como medio rap. Ella toca la flauta esa, ¿cómo se llama? La flauta traversa. Tiene ahí unos, ¿cómo ¿cómo se llama? Unos sonidos bien especiales. Ya. Y la letra es interesante, así que... A ver si... Es que nuevita. Tenéis que traerla. Sí, la tengo en MP3. Sí. Oye, yo pensaba hace poco... Bueno, no, nada del otro mundo lo que voy a decir, pero qué importante es la música igual, sí. Porque... Yo, en realidad lo que pensaba era ¿qué sería de nosotras sin la música? Es como, no es claro. Solo como una compañía, sino que es un lenguaje, es una forma de expresión, no sé, es tan profunda igual la música. Y bueno, yo admiro mucho a la gente que hace música también, porque es un gran don, igual por otro lado también una gran responsabilidad hacer música. Además la música no solamente te puede gustar por la letra, también te puede gustar por el sonido, los ritmos, ¿cierto? Lo que te provoca, porque hay canciones, no sé si te pasa, que a lo mejor no tienen una letra tan buena, no tienen un ritmo tan bueno, pero te lleva, no sé, a la infancia, te lleva a cuando te encontraste con una amiga, a cuando estudiabas ahí en la universidad, qué sé yo. Sí, sí. Y a mí me pasa mucho como que me entra más la música y después la letra. Como que me puede gustar una música, un sonido, y hasta puedo tararearla sin darme cuenta de lo que estoy diciendo. Como que me pega más la música, el sonido. Y después voy cachando las letras y ahí digo, no me puede gustar. Esta canción no me puede gustar, ¿cachai? A mí me pasa al revés, pero en la música en español. Ya. Como que me gusta, me tiene que gustar la letra. Si no me gusta la letra, es muy difícil que me guste una canción. Oye, ¿te acordáis la primera canción que te gustó en la vida? Mira, mi madre y mi padre dicen que cuando yo era chica cantaba una canción de Miguelo. Que era filo contigo. No, qué horrible colegiala. Y yo cantaba filo. Filo, esa era. Y había otra de un grupo, no sé si y era... Y esa era de Miguelo. Sí, ya. Sí. Y había otra de un grupo... no me acuerdo si es Virus, G.I.T., uno de esos, que era... siempre fuiste mi amor. Ya. ¿La cachai? Sí, ya. Sí. Y cuando yo era muy pequeña, estoy hablando de 3, 4 años, claro, guau, guau. Yo cantaba como mi mamó, en vez de decir mi amor. Oh, entonces bebé. Andaba revoloteando. El periodo que era tierna. Qué lindo. Yo no lo sé, pero tengo un cassette grabado a mis 4 años y mi mamá está cantando Morir de Amor de Miguel Bosé y yo estoy cantando con ella y le agarro las colitas y canto muy tierna. Sí. Miguel Bosé que ahora está más loco que la sí, no, ni digamos, ¿por qué decir de Miguel? Imagínate cantando una canción pedófila. Atroz. Y además que pésimo todo. Es horrible, horrible, unos machos horribles. Sí. Así que por eso es que hemos hecho una playlist de mujeres. Exacto. Y de la música que no puede faltar en nuestro planeta feminista. Escuchemos, sigamos escuchando lo que está sonando. Sigamos escuchando a Rebeca Lane, Corazón Nómada. Corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluyan al viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Ahora debo inventar un lenguaje nuevo para poner en palabras todo lo que siento. Y aunque lo intento, las que existen ni siquiera se acercan a este sentimiento. Te quiero cerca, pero no te quiero poner cerco. Quiero la libertad de amar sin sufrimiento, sin etiquetas, inventarnos algo nuevo. No acomodarnos a seguir algún libreto. Por eso te comparto este corazón nómada que más a la distancia no apaga esta llamarada. Espero tu llamada. Me gusta cuando hablas de lo que tanto amas. Guerrera, derrumbemos las fronteras, hagamos la primavera. Pon tus dedos en mi tierra, que no nos gane la guerra. Que la sangre que nos nace fertilice flores fieras y el silencio, el amor que la renueva. Corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluyan al viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluyan al viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Guerrera, derrumbemos las fronteras, hagamos la primavera. Pon tus dedos en mi tierra, que no nos gane la guerra, que la sangre que nos nace fertilice flores fieras y el silencio el amor que la renueva. Sí, estamos al aire. Oye, la canción que acabamos de escuchar, Noma de Rebeca Lane, fue pedida por CarmenSol8 en Instagram. Así que, bueno, gracias a todas las auditoras que ahora se pusieron las pilas. Fue como un boom cuando subimos el afiche y ahora se están poniendo las pilas y hay tres canciones más. ¿Cómo? ¿Tres canciones más? Sí. ¿Tres canciones? No, pero las nombramos nomás, ya no... No alcanzamos. No alcanzamos. Hay que descargarlas, sí, buscarlas, claro. Sí. Pero las podemos nombrar. Sí. Ahora mismo estamos escuchando Real de Camila Moreno, que pedida la pidió por... De Agua Pero en Llamas. De Agua Pero en Llamas. Sí. Es Real de Camila Moreno, que pidió también Mujer contra Mujer de Mecano y La Isla de Lesbos de Javiera Mena. Para que vayan anotando ahí en su playlist de que no puede faltar en, sí, en tu viaje. Me encanta la Camila Moreno. Oye, ¿te gusta? Sí, me gusta mucho. La he ido a ver N veces. ¿En serio? Sí. ¿Y este tema te gusta? No. ¿Por qué? Me gustaba cuando estaba triste, enojada con el mundo. Ahora que es feliz, me carga. Ahora que se hizo lesbiana, es feliz. Es feliz, sí. Es que hoy... la heterosexualidad te trae pura desgracia. Me estaba acordando que hace unos añitos atrás Rebeca Lane estuvo en este estudio. ¿Me estás? Tenemos una foto con ella ahí afuerita. Vino a visitar Radio Humedales y tuvimos una conversación. Debe estar ese programa, un tortamor. Muy buena onda, muy, muy inteligente, por supuesto, igual. Ella con su música y su canto rebelde, igual. Y que es un canto bien situado también en Guatemala, en lo que sucede en Guatemala con toda la violencia y el estado como, no sé, de riesgo para las mujeres, y no solo para las mujeres, pero mucho para las mujeres en Guate. Pues. Así es que una guerrera la Rebeca Lane. Y ahora estamos escuchando a Camila Moreno, que ya sabemos que cambió harto su vida después que se hizo lesbiana, ¿no? Sí, cambió harto. Es bueno, o sea, no, a ella una vez le dijeron que por qué no era tan simpática. Y ella dijo, ¿por qué tengo que ser simpática? Ah, no es simpática. No, no es tan simpática. O sea, es como, no es femenina en términos como de dulzura, de agradarle a todo el mundo. Entonces ahí me cayó mejor todavía. Ah, ya. Sí. ¿Te gustó que fuera así, pesadita? Sí. ¿Seria? Seria. Es que yo creo que la simpatía está muy sobrevalorada, fíjate. Sí. Si es gratis, igual de gratis que ser pesado. Bueno, y ahí es Real, es la canción. Esta no es la canción, que no es la canción que ella hizo cuando salió del closet. Del closet, sí, públicamente. Sí. Oye, porque ella antes, cuando era hetero, supongo, era como otra onda su música, igual. Pues sí. Era una música más. Como más trova, no sé. Lo que pasa es que la Camila Moreno, y aquí sale la experta en ella, tiene como diferentes áreas de inspiración. Tiene una parte social, tiene una parte muy de amor, tiene una parte como más existencialista. Como ella, según sus palabras, como que no le gusta encasillarse en algún estilo. Entonces siempre va navegando por diferentes estilos musicales. Ya. Como que la gente le suele pedir, oye, canta más canciones sociales, oye, canta más canciones de amor. Y ella dice que va a cantar lo que a ella le venga en gana. Mish. Sí. Pero está bien igual. Sí, sí. ¿Qué estamos escuchando ahora? Ahora estamos escuchando a Denise Rosenthal, Faroles, con... ¿Farolea? Faroles, dice. No sé. Soulfia, Chirel, Kia, no sé si es una sola persona, son varias, porque canta con varias otras cabras. Ah, y esta la pidió... Alex, soy energía cósmica. A ver, ¿sí? Sí. No, mentira. La pidió, calmado. ¿Quién la pidió? Wicca del viento. Ya. Wicca es como bruja, ¿cierto? Es como... Yo no sí, sé. Sí, parece que sí. Y yo quería buscar una cuñita que tenemos de la Camila Moreno, que ha mandado saludos a Radio Medales, y también Cecilia, la incomparable. Me muero, que también la pidieron, sí, la pidió la Pabli. Sí. Sí, Así es que, bueno, escuchemos un pedacito de Denise Rosenthal. Es un tema más o menos nuevo, este que estamos escuchando. ¿Y qué no te gusta? O sea, es simpática ella. Escuchémosla. Bueno, ¿cómo se llama? Desordenar. Una fiera que espera el momento para atacar. Capitán del barco, yo me hago escuchar. Y no me ponga freno. Somos brujas que intentan quemar. Libre nos queremos. Y aunque este fuego se empieza a propagar, ey. Yo pienso que no es pecado mi ambición. Me conocen, se manda a pedir perdón. ¿Qué permiso? Voy pa' arriba, bajo adelante, atrás y no te aviso. Solo conmigo hay compromiso. Me subestimando mis poderes. Mi vieja industria necesita más mujeres. Pero llegamos y ahora vamos por más. Voy por mí y mamá, las que vienen detrás. Bronce, soles. Ahí escuchábamos entonces a Denise Rosenthal con, ¿sabéis que no sé con quién estaba? Con Faroles. Sí, Faroles con Shirel, Kia, sí, es que es... y Soulfia. Aquí me pongo un poco señora para mis cosas, porque como que no. No, yo tampoco, no sé. Primero no sé si es una persona o son varias. No, si están cantando varias chiquillas. Ya, y sí, los nombres son un poco raros. Es que están en inglés como Soulfia. En vez de Sofía, me imagino, es como Soul, como alma en inglés, Fia. La otra es Shirel y la otra es Kia. Ya. Entretenido el tema, feminismo liberal, empoderamiento. Claro. Como medio reggaetón. Sí. Por último, no está hablando del poto ni de... na, ni... Porque hoy hay unas canciones de reggaetón. O sea, niña, por Dios, me estoy tapando el collar de perla porque me voy a poner la mañanita porque... ¿Qué onda, loco? Como ¿qué? No hay ninguna actividad cerebral como creativa, ¿no? Para crear la letra del reggaetón. No, además. Ya, pero vamos, no hablemos de eso. No, vamos a de base a escuchar mejor a Miss Bolivia con el rap para las madres, entrando también, siguiendo un poco la tónica de la música, bien así como género urbano, no sé si sería, sí, pero parece como entre rap, hip hop... Sí. Reggaetón, no sé, para mí. ¿Puede como... venir alguien joven a decirnos esta... en qué estamos? Porque de Miguel Bosé te habla. De Miguel Bosé y Miguel, niña. Claro. Te podemos hablar de la Isabel Pantoja. Mira, hay una compañera que pidió Paloma San Basilio, Paloma, así que San la vamos Basilio, a poner sí, después igual, que eso es como algo antiguo. Compañera antigua también. Sí, pero mira, fíjate, quieren que vaya en la playlist de nuestro Planeta Feminista, sí, porque se llama Libertad el tema. Sí. Que libre se llama. Libre. Perdón, sí, libre, no libertad. Sabía que no te pusimos a la Mercedes Sosa. Fíjate. Claro, no, es que no la pidieron, no. Faltó tiempo. Y además falta programa, podríamos hacer más programas para seguir poniendo nuestra playlist, y lo podemos dejar ahí abierto para construir esta playlist y luego compartírselas. Yes. Este tema de Miss Bolivia es para las madres de la Plaza de Mayo, ¿cierto? El rap para las madres. Y lo pidió Pasitea Caerulea. Oye, los nombres que se ponen en la lista. ¿Qué onda? Es que es como para pasar rap incógnita, yo creo, igual. ¿O no? Sí, pues es como un alter ego también. Claro. Como todas y todos los que tenemos redes sociales, las que tenemos redes sociales, buscamos también un poco de fama. Pues, claro. Cuando te dan un like, cuando te comentan, cuando suben la historia. O sea, yo soy una recolectora de memes. Me gusta. Tú lo has dicho. Entonces, otras veces, cuando sí. veo que nadie reacciona, lloro en mi casa. Me voy a una esquina a llorar la soledad. Bueno, no es, lo que estamos escuchando sí. de Miss Bolivia es un tema muy político sobre los desaparecidos, ¿no? Sobre las personas que buscan las madres de la plaza. Dice, soy de 1976, tengo la data grabada en la piel. Tengo recuerdos que se pegan como miel, pero transformo la hiel. Pero porque el rap para las madres, el rap es así, el rap para las madres no va a Sadaik, va para las abuelas, dejo secuelas, altos ovarios haciendo escuela, nena. Bueno, un tema de memoria también, sí. A propósito de que estamos en un mes horrible, que la semana pasada también tuvimos un capítulo sobre memoria, no, bueno, no solamente nosotras, también Radio Bar, también sí. Cosas Mundanas, también La Boletina, entonces bueno, hay nuevas generaciones haciendo música de memoria. Sí, y que la Miss Bolivia no es ni tan nueva generación, si es de mi edad, es una señora como yo, lo que pasa es que se ve joven porque se arregla, pues, No, pues sí. No, pero si no hay que arreglarse para verse joven, no. Es una cosa genética. Oh, sí. De estilo. Porque es rapera, sí, es súper. Yo la conocí en el 2012. Mira ya. Mis datos, ¿eh? ¿Viste? Ya, se nota que una tiene experiencia, sí. ¿Cachai o no? Sí, experiencia y juventud. Ella fue al encuentro de lésbico feminista de Bolivia, el encuentro latinoamericano. Y andaba ahí como mostrando su trabajo, su propuesta, y me regaló un CD así como el CD ya, clásico, el redondo y plano, sin tapa, nada, ¿ya? Sí, blanco, plateado, donde ¿ya? le rayó encima con un plumón Miss Bolivia. Y lo tenís. Lo tengo todavía, una reliquia, vale, eso puedo rematarlo, millones, ¿cierto? Claro, ¿y no lo tenía enmarcado? No, debería. Oye, qué indecencia. Ya, pero para que veas, sí, y ahí cantó en Cochabamba, esto fue en, no, no fue en Cochabamba, nada que ver, en Copacabana, en Bolivia, ¿ya? Cerca de La Paz, donde fue el encuentro, ajá. Y me acuerdo que estaba arriba del escenario y apenas podía cantar porque se cansaba por la altura. Oh, no, ¿cachai? La puna, hija. Sí, pues 2012, así que han pasado. ¿Y a cuánto está La Paz? Dijiste no, dijiste La Paz, cerca de Bolivia, de La Paz, o sea, cerca de La Paz. Cerca de Bolivia. La Paz. ¿A cuánto? Sí, como a 3 horas. Sobre no, el unos 3.800. Oh, qué rico. Sí, algo piola. Oye, estamos escuchando, me gustaría que vayamos porfa. A escuchar a Aura Bae, el tema Chillín. Después vamos a hablar un poquito de ella, vamos a escucharla. Ya, por es favor. Es chilena. Aprender a ser valiente, gata brava, hija de la bruja. Mezcla de intuición y ser aguja. Ay, mami, ya no me hago lío. En todo lo que soy confío. Tengo a Dios del lado mío. Haciendo melodía a través de mi voz. Transformando mi interior para ser en amor. I don't have time, ma. Ya no tengo tiempo de hacer drama. Por nada, si hago drama que sea 4K. Ya la maldita perra shiny pussy mama. Que nació de nuevo y ahora le salió. I don't have time, ma. I don't have time for your drama, me oye mi mañana. I don't wanna be that who barks out. Esta mi sagrada vida, soy la fucking mama. I don't have time, ma. I don't have time for your drama, me oye mi mañana. I don't wanna be that green knight. Esta mi sagrada cuerpa, soy la fucking mama. Queda poco a poco construir un castillo para mí, hecho del sueño que perseguí. Grande pa' que quepa toda mi familia. Ya sabí, verga y cosa era pa' sentirse fría. Mientras yo camino la chili, dándole el tremendo coli. La pita y los fonos, tan inmenso que al pasar todo lo vuelvo oro. Fresca mística, pa' que el mundo me lo como. Mientras yo camino la chili, dándole el tremendo coli. La pita y los fonos, tan inmensa que al pasar todo lo vuelvo oro. Fresca mística, pa' que el mundo me lo como. Fresca mística, pa' que el mundo me lo como. Dándole el tremendo coli. Todo lo vuelvo oro. La pita y los fonos. You know, motherfuckers, who's ruling in the fucking night. Ahí escuchábamos a Aura Bae el tema Chillín. Chillín. Chillín. Chile, no, estamos en Chile. Ah, porque rica estamos la en rica la canción. Sí, bien buena. Está buena. Y ahora de base estamos escuchando la desviada Mara del Carmen Martínez. La desviada de Camila de María Carmen Martínez del disco Las Condenadas de Camila Vaccaro. Sí, es bien bueno este disco, me gustó, como que tiene tiene el rollo de hablar de mujeres estigmatizadas. Y este sería La Desviada. Está bien bueno ese disco. Y quería decir de Aura Bae que yo no la conocía y que la pidió Alex. Dijo todos los temas de Aura Bae, de su disco, algo así. Y es una mujer muy joven que empezó a los 17 años escribiendo sus primeras canciones. Desde el mundo del género urbano, aunque ella dice que le gusta toda la música, es oriunda de la población Santa Julia de Macul y siempre desde chiquitita estuvo ligada a la música y las artes, y bueno, tiene algunas letras así también de la onda del empoderamiento, lo que hemos alcanzado a ver hasta ahora, que no es mucho, pero es bien admiradora de Ana Tijoux, dice ella, abrió Lollapalooza este año también. Entonces está siendo una figura relevante del género urbano por acá, por estos lados. Así que interesante también conocerlo porque es súper joven. Tiene un videoclip bien interesante, bien choro también. Y Camila Vaccaro, que la estamos escuchando ahora de base La Desviada, una cantora como entre, no sé cómo se define, pero como folclore, una fusión de folclore, sí, vinculado al folclore, ¿no? Me da la impresión, he escuchado otros temas de ella, la escuché en vivo en una obra de teatro de la Pato Gallina. ¿Ya? En la oye, mitad. Que eres culta tú. Oye, sí, me estoy dando cuenta. Tiene harto trabajo en la psiquis de la mente. No, yo te recorrío, ¿te fijáis? Sí. Que no es lo mismo que estar recorrida. No, ¿viste? Bolivia. ¿Eh? Sí, no. ¿Qué te creí? Rebeca Leña aquí, en la Radio Medales. Teatro. No. Teatro. Una se trata de culturizar. Sí, un baño de cultura. Sí, po. Sí. Y ahí apareció en la mitad de la obra de teatro con un tema que era del lobo. El lobo. ¿Ya? Del disco anterior. Ajá. Oye, buena la cabra, así cantaba con una fuerza y solo con un, parece que era un 4, con el que no me acuerdo ya muy bien. Muy buena, me gustó. Esta canción la pueden encontrar en el disco Las Condenadas y lo pidió Replicante 89. Replicante es un personaje, me acordé de Blade Runner, que ahí, si no me equivoco, como los robots, o los humanos, robots, eran replicantes. Roboc. Ah, ya. Seguro sí. Que debes de venir de ahí. Es interesante esa peli, es buena. Replicante. Sí, el replicante, creo. Por favor, corríjanme. Oye, escuchemos un poquito de este ya tema, pues, lo que ya queda. María del Carmen Martínez, junto a una china se fue. Especial que está escuchando esta canción. Amiga. Marica, ya. Mm-hmm. sufriendo sola aunque lo niegue. Se muerde los labios pa' poder ser fuerte. ¿Cuántas horas de llorar son suficientes pa' entender que no es amor, así que suerte? Ahí estamos escuchando de fondo y un poquito ahí al aire 200 copas de la bichota, Karol G. Mira, yo no te conozco tampoco. No, sí, soy súper antigua. Oye, harto género urbano sí esta playlist. Sí, bueno, es que es lo que la gente sonando, que, ¿sí? La gente votó. Sí, ay, pero igual las letras... La gente se expresó. Se expresó. Y mira, la gente a veces no se expresa también. No, está bien. Es que son las cantantes de moda, sí, igual. Pues, sí. Es que además hay que tener una variedad también de música en, sí, este planeta. No, sí, vamos a estar escuchando todo el rato. Sí, Paloma San Basilio. Pues, claro, no se puede. No hay quien te aguante. No, pero está bueno. Sí, y la letra de esta es dolorosa. Sí, es sobre una mujer que vive violencia, sí, ¿no? Sí. Y que ella la anima como a salir de ahí. Y... Amiga, deja solo a ese payaso. Claro. Sí. Otra vez el empoderamiento, como eso está muy presente en las letras de ciertas cantantes que se acoplan de alguna manera al feminismo y que tratan de hacer letras feministas. Pero no y, alcanza. Bueno, llegan como al empoderamiento, digamos, ¿no? Como a la cosa de la fortaleza de las mujeres, de la autoestima. A la cosa individual nomás. Bueno, pero aquí dice amiga, ¿o no? Como claro, que, pero le dice amiga, déjalo. Claro. ¿Y qué amiga, hace la amiga? Date cuenta. Claro, me carga esa frase. Porque ¿qué haces cuando te dais cuenta? ¿Qué haces cuando lo dejáis? Claro. ¿Dónde está tu red, cachai? Como... el empoderamiento, además la falacia del empoderamiento también tiene que ver con ser una superwoman, entonces más carga todavía. Claro. ¿Cómo lo va a dejar si no tiene red? Bueno, tiene una amiga, tiene claro, una amiga con plata. Sí. Claro. Oye, pero parece que la Karol G tiene como hará algo con su plata, ¿no? De fundación, okay. Esas cuestiones que es simpático esa cabra, por sí, eso. Sí, no, sí debe. Bueno, ahí está, como haciendo y bueno, es súper famosa igual, sí, y le encanta sí, las cabras. Cantó con la Shakira. Sí. No, una canción bien despecha. No, y estas canciones como que ellas se empoderan, ¿no? Como que no claro. Les importan tanto los tipos aunque los quieren y les gustan. Sí, pues, pero como no dejarse atrapar por eso, ¿no? Como un poco eso es lo que yo entiendo de las letras de esta chiquilla. Es súper raro porque ya hablan de esto también, no sé, la Denise Rosenthal, que hablan, sí, empoderamiento y sí, yo avanzo, ¿qué te importa lo que yo piense? Pero se casó, la Denise Rosenthal. Sí, está casada. Hace poquito vi que se casó. Pero también están súper sexualizadas ellas. Claro. Con la ropa súper ajustada, es que mostrando el rollo, pues, de la del género, sí, urbano, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, es lo que no sucede con... Liliana Felipe. Con Liliana Felipe. Ah, espérate, calmado. ¿Quién pidió las 200 copas de Karol G? Ya. Real Afken. Ya. En Instagram. Y aquí, bueno, dependiente de la crítica que podemos hacer a la música, de las reflexiones, es para bailarlo también. Claro, claro. No es lo que sucede con la música de Liliana Felipe. No es para bailarla. Es muy buena. Es para escucharla. Sí. Y. O sea, igual si tú quieres la bailar. Sí, por supuesto. Sí, tienes toda la razón. Sí. ¿Cómo bailarías esto? Espérate. Lo voy a subir. Vamos a escucharla un ya, rato. A ver, escuchámoslo un rato. Relajadamente, no te amo más que a mis gatos. Pero te amo mucho a ratos, ni lo suficiente alcanzar, y ahora me besas la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja. Me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer. Ahí estaba, Mujer Inconveniente de Liliana Felipe. Está todavía. Tengo una pregunta para ti. A ver. ¿Eres una mujer inconveniente? Yo creo. ¿Te lo han dicho? No. ¿Qué te han dicho? No, que soy súper conveniente. Que soy un trofeo. Que soy buen partido, no sé. No, pero... Incorrecto, inconveniente. ¿Eres inconveniente? Mira, soy tan buena... Que llegas a ser inconveniente. Claro, o sea, es que depende para quién. Sí, po, sí, po. Para mi amiga, súper conveniente. Claro. Pero para el resto, no tanto. Oye, me encanta la Liliana Felipe, es tan inteligente, igual, y con, bueno, hace música con el piano. Y con estas letras irónicas que la hacen muy entretenida. Después vamos a, si alcanzamos, vamos a escuchar otro temita de ella. Oye, tú dijiste cómo bailaría esto, me imagino como tomada del brazo con otra. ¿Ya? Del brazo contrario dando vuelta. Como casi en una ronda de a dos. Y ese tema, Mujer Inconveniente, lo pidió Adelina Tello. Ah, ya. Sí. Y aquí viene una de las tantas canciones que pidió nuestra compañera de radio, la Dayenú. Pidió muchas canciones muy re buenas. Aquí volvimos un poquito a nuestra década, a nuestros años. Ya. Un poquito. Sí, un poquito más para atrás. Estamos escuchando de Le Tigre, o Le Tigre, o Le Tigre. Es que depende en qué idioma está, está no en sé, inglés, pues, se inglés. Supone, ¿no? Sí, estamos escuchando de Septacon. Sí, una banda de música pop con letras políticas feministas, sí. ¿Cierto? Como está buena la letra. Está bien bueno, sí. Te digo al tiro de... Pop de los años 60, punk rock, new wave. Está bueno. Sí. Y no conozco tanto, o sea, este tema lo conozco, lo reconozco, digamos, ¿no? Pero no sé de qué se trata. Ya, yo te digo. Ya. ¿Quién agarró el bomb? Cada día y cada noche, cada día y cada noche puedo ver tu disco. Tu pinche disco está chupando mi corazón fuera de mi mente. Estoy fuera de tiempo, estoy fuera de maldita vez. Soy un intestino de gasolina con una mente de vaselina, pero ¿quieres disco? ¿Quieres verme discoteca? Déjame escucharte, despolitizar mi rima. 1, 2, 3, 4. Tienes lo que pediste. Eres tan libre de políticas y sus ruedas de fantasía y todo lo que piensas y todo lo que sientes es bien, bien, bien, bien, bien. Está bueno, igual. Está bueno, sí. A mí me gusta este estilo de música como más saltarín. Sí, sí. Este se puede bailar... Todo. Loquillo. Loquillo, sí. Sí, po. Correr, saltar. Loquillo, qué taquilla. Sábado taquilla. Oye, ya. La próxima semana venimos... Mira, te voy a dar un dato más antiguo. Ya, por favor. Que seguro no lo conoces. Magnetoscopio musical. Sí, eso no, yo no alcancé. Ya, po, viste. Pero alcancé a escuchar ese número uno, número uno, número uno. Ese era Sábado taquilla. Y a la Andrea Tessa. Ah, claro. La lesbiana no lesbiana. Ay, sí, total. ¿Cómo se llamaba ese programa? Más música. Más música. Más música. Sí, el Canal 3. ¿Era bueno igual? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, y después vamos a estar escuchando prontamente otro tema que va en la misma línea. Así es que nos vamos a quedar un ratito con un poco de este estilo musical, ¿les parece? Rebel Girl de Bikini Kill. Es bueno este tema igual, me sí, gusta. Sí, también. Mira, ¿qué dice? Esta chica cree que es la reina del barrio. Ella tiene el triciclo más caliente de la ciudad. Esa chica mantiene su cabeza tan alto. Creo que quiero ser su mejor amiga. Sí, chica rebelde, chica rebelde, chica rebelde, tú eres la reina de mi mundo. Creo que quiero llevarte a la casa, quiero probarme tu ropa. Oh, en sus caderas hay revoluciones, cuando habla escucho las revoluciones. Es en su beso saboreo la revolución, chica rebelde, chica rebelde. Qué buen tema. Entrete, entrete. Nos pusimos más rockeras. Más llora, más llora. Más llora, más llora. Pero bueno, igual, si sí. Las otras igual son choras, ¿para qué le damos? Es que yo insisto, para cada roto un descosido. ¿Qué significa, a ver? Que para cada gusto hay una persona. Claro. Ahí que está. Claro. Sí, para no decir que las rebeldes son las gringas. Po. Claro. ¿Cierto? O sea, yo pongo mi playlist aquí y todo el mundo se queda dormido porque no me carga la música alegre. ¿Te carga la música alegre? Me gusta más la música. ¿Qué te hace llorar? No. La música cebolla, escuché por ahí a la Mon Lafer decir que la música cebolla le decían así porque te hace llorar. Te hace llorar, sí, no, el rock o qué sé yo. Pero bueno, no estamos hablando de mí. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Flower Power? Estábamos con el pisador, entonces no sé si nos escuchamos muy fuerte, pero... vamos a hablar. Estábamos diciendo que igual... Para cada... ¿Cómo dijiste tú? Un dicho. Para cada roto un descosido. Eso. Y que está toda la música buena. En síntesis dijimos no, eso. No, que esta lista es como un popurrí. Sí. De muchos estilos. Y afortunadamente todas tienen como hilo conductor la sí, mujer. Sí. Para algunos más liberales, otras más radicales, ¿cierto? Claro. Pero están de todos memoria, exacto. Claro, y todos pensado en las mujeres, exacto. Igual en... Para bailar, para reírse, para llorar, para pensar, para reflexionar. Sí. Sí. ¿Un cuánto hay? Y ahora estamos escuchando de base a Bomba Estéreo, súper famoso igual Bomba Estéreo, Flower Power. ¿Son entretenidas? ¿Ah? Sí, han venido varias. Mira, no las he visto nunca en vivo. No existen. No, viste, ahí me falta. ¿A quién has visto en vivo, mujeres? No, a ver... Mujeres, ¿a quién he visto en vivo? No muchas, yo creo. A la Pajarita Cantora, que la vamos a escuchar claro, pronto. Sí. Bueno, acá en Santiago, a las cantoras, la Araceli Cantora, la Luta, las que vinieron la semana pasada, antepasada. Sí, a la Puelpan. Ah, sí, pues, sí, también. Bueno, a ella no la he visto en vivo. No, la no, escuché pero aquí nomás. Las del evento. A la Diana Neco. Uh-huh. La bueno, varias, pues Flor Lumao, de la Flor, ¿cómo se llaman las otras cabras? Las de cumbia. Sí, porque siempre se me confunde sí. El nombre con la Flor de Guayaba, que son de Conce. Ayúdenos, chiquillas de la radio, ¿cómo se llama? La Banda Flor. La banda Flor. Sí. Sí. ¿Quién más hemos tenido acá? He visto a las Flores Marchitas de Conce. Claro, estaba pensando tal vez como en así las cantantes más famosas que no... Hace años que igual no voy a un concierto. Al último que fui a ver un macho. Un macho, sí, igual he ido a ver harto un macho. Pero también hemos visto a la rapera joven, ¿cómo se llama? Que partió súper chiquitita. A la MC Millaray. Uh-huh. ¿A quién más he visto en vivo? Nos falta ver más. Oye, en vivo, no, tal sí, vez, he visto ¿no? a caleta de mujeres en vivo, pero no me acuerdo ahora, se me fue la memoria. Bueno, ahí nos vamos a ir acordando. Sí. Pero hay muchas cantantes sí. Y seguro que a las mujeres también les cuesta más encontrar espacios para hacer sus conciertos, ¿no? Y vamos a seguir escuchando música de... Ya entramos en... Vamos a entrar en una onda más tal vez tranquila, calma. Nos vamos del punk o del post-punk o no sé cómo se llama lo que estábamos escuchando hace ratito, Rebel Girl, para ir aquí a algo ya más bailable, ¿cierto? Bomba Estéreo. Y prontamente, en unos segunditos, vamos a escuchar a Pajarita Cantora. Ah, y esa Pajarita Cantora la pidió la Pauli. Y Pajarita Cantora... también podríamos... Integrante de nuestra radio. Claro. Espérate. Ahí sí. Profesora de Casa Mundana, ¿cierto? De la formación. Sonidista de los eventos. Sí. estaba ahí arreglando la música porque se me había pasado. Ariana, de corazón, sí, como yo. Y con una letra muy política, sí, en este caso, letras, balas pasan, balas matan. Un tema a propósito de la revuelta social, del estallido o de la revuelta, de la revolución social que se vivió en el 2019. Parece que pasaron años. Sí, oye, han pasado muchos años, sí, igual. Pero ya, yo creo que más, hay un peso, bueno, hay muertes, hay torturas, casos judiciales. Sí, hay impunidad. Sobre todo. Uh-huh. Mm. Vamos a escuchar un poquito de balas pasan. Ruinas para pagar. ¿Y para qué? Si para trabajar te vuelven a cobrar y ese dinero les permite ganar más capital. No para ti, para ellos. Y así el sistema se funó. Más leña al fuego, que esto no sale en las noticias. Ponle más leña al fuego, que nos cansamos de la injusticia. Ponle más leña al fuego, que esta noche está bien fría. Ponle más leña al fuego, no prendió. No, no, no, no, no, no. Esto no prendió, no prendió. Y al final tenía razón el gallo del metro. Esto no prendió. Sí, bueno, prendió en ese rato. Un rato y después vacaciones, pandemia y chao. Claro, pero yo creo que igual fue un periodo. O sea, los resultados tal vez que se esperaban no se cumplieron, pero un periodo que en sí mismo dejó muchas huellas. Sí, yo creo que abrió una grieta gigante. Creo que yo recuerdo que tenía un viaje planeado, unas vacaciones con mi mamá, ¿ya?, en diciembre. Y lo habíamos comprado los pasajes y todo desde antes, en agosto. ¿Y para dónde iban ahí, si se puede saber? Fuimos a San Pedro de la Paz, no, si fuimos igual. Entonces habíamos comprado los pasajes en agosto. No, ¿sabes qué? San Pedro de la Paz. A San Pedro de Atacama. Ah, ya, yo dije. Ay, no, a San Pedro de Atacama. No habíamos salido nunca las dos solas. Ya. Oye, nos dio caleta de como de culpa haber ido, pero ya fuimos. Y cuando volví, Santiago Centro estaba todo destruido. Sí, y la sensación que me dio fue, en vez de estar enojada o quien piensa en los semáforos, dije, esto es como es Chile. Porque en las poblaciones no está bonito, no hay pasto, las calles están sucias, claro, están rayadas. Entonces, aquí se mostró cómo es el Chile real, porque el Chile de Santiago Centro, de Providencia, que es como la zona central, entre comillas, no existe. No existe, si la mayoría de las personas vive en comunas lejos de sus trabajos. En Chile, el otro día vi un post de la Fundación Sol que decía que lo actualizaron porque la mitad de la gente que trabaja de la fuerza laboral gana menos de 578,000 pesos. Sí, po. Entonces, claro, abrió esa grieta la revuelta, el estallido, como quiera llamarlo. Y claro, la solución institucional, pésima. No, pésima, po. Que yo creo que ni siquiera hablarla. Yo creo que es lo que quedó en los cuerpos de todas nosotros, ¿cachai? Como una cosa desilusionante. Sí, sí, ¿cierto? Yo creo que queda eso. Y por eso es que el canto ayuda también a sacar esa frustración, sí, a transformarlo en otra cosa también, porque sí quedó mucha música de ese periodo. Sí. Y vamos a seguir escuchando a Liliana Felipe, bueno, Probadita de Eternidad. Que lo vivió la más fe. Sí. y que es un tema muy lindo. Escuchémoslo un poquito, ya, me súper encanta. Presente Radio Bar en este programa, así que sí. Espero que mañana hablen de nosotras. De los pájaros me toques todas las partes del alma y del cuerpo sin alma también. Para ver mis ojos lamiendo tus ojos, para ver tu ombligo, que será, será, será el testigo de que el pasado nos vuelve a pasar, siempre el pasado nos vuelve a pasar, de que el pasado nos vuelve a pasar, siempre el pasado nos vuelve a pasar. Habrá que traducirlo como a los silencios, habrá que masajearlo como a las orejas, habrá que silenciarlo como a los abismos, habrá que sumergirlo como a las fritangas, habrá que tolerarlo como a las cajeras, habrá que respetarlo como a las ballenas, habrá que recordarlo cuando se nos olvide, habrá que comprimirlo cuando se nos dilate, habrá que triturarlo como a los impuestos, habrá que programarlo como a los placeres, habrá que calentarlo como a las tortillas, habrá que contemplarlo como al infinito. Tengo muchas ganas de que con la técnica de los pájaros me beses toda. Tengo muchas ganas de que con la técnica de los pájaros me toques todas las partes del alma y del cuerpo y del alma sin cuerpo también. Para ver mis ojos lamiendo tus ojos, para ver tu ombligo, que será, será, será el testigo. Tremendo poema. Bueno. Me encanta, la amo. Sí, es buena. Sí. También la amo. Oye, saludemos a todas las mujeres que comentaron la publicación en Instagram. Me parece. Pero que no alcanzamos a ponerlas porque atrasás, pues. Atrasás, ¿ves? Entonces, saludamos a Rosy87GDL, que pidió Yo soy diosa de Loli Cósmica. En una de esas hacemos un segundo programa. Ajá. Así. What is Naki? Contigo, la otra. Y, mira, saludemos a Eris, nuestra retortera de Argentina, que nos está escuchando. Yo quiero saludar a Bolita, mi conejita nueva. Oh. Sí. Y a mi hermano que la trajo. Sigamos. Pues. Bueno, estamos escuchando Probadita de Eternidad de Liliana Felipe. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar Paloma San Basilio. Y Libre. Sí, vamos a escuchar ese. Y nos queda, se me pasó un tema igual, que está por ahí también. ¿Cuál? Programado. Ya te digo. ¿De Sangüesa Flora? No, uno no, que... No. ¿De Amparanoia? Me amo, de Rusi. No, si se nos pasaron N, porque. Claro. Porque pidieron harto, ¿vo? Sí, po. Bajo el límite. Escuchemos. Como un ciervo estúpido, cualquier vida es válida sin ti. La ciudad es humedad bajo Libre, libre. Como, oye, pero qué pasión igual para sí. cantar ella esto. Mira, yo la veía de chica en la tele. Porque hermosa. Ella venía mucho a la... Bueno, yo sí, recuerdo mucho a los sí. programas de noche, así... Martes 13, Viva el Lunes, no sé, de ese estilo, ¿ya? De los 80, los 90. ¿Sí? Y era como tan, así como diva, ¿no? Pero amorosa, era simpática. Sí, sí, era como una princesa. Y además la temática que hablaba igual era interesante porque ella, bueno, está hablando de una mujer libre. Los 80, claro, en España, qué sé yo. Pero también tiene otra canción que se llama Beso a Beso, que también es de la heterosexualidad, sí. pero le está diciendo al marido que es súper fome, entonces sí. se está buscando otro para pasarlo bien. No, igual se dice que esa canción se la canta a una mujer. Bueno, entonces, mejor todavía. Sí, imagínate. Imagínate. Esta canción la pidieron dos personas. La pidió la Pierina y la pidió... La Soa Interesante. La Soa Interesante. Ajá. Así que para ustedes, para libre. Ustedes. Y para todas nosotras. Sí, po. Me siento mágica. Alta como un pájaro. Ojalá que la pajarita no nos está escuchando porque le va a dar un derrame cerebral, un coágulo. No, no. Bueno, pero ahí está Paloma San Basilio, que también marcó para muchas de nosotras nuestra niñez mirando a una mujer ahí cantar con tanta pasión. Como la Rocío Jurado. ¿Sabéis qué? Yo hay una cantante que me gustaría poner y la voy a poner luego, que a propósito de esto de ver en la televisión, ¿ya? cantantes que te impactan y que te quedáis pegada. La Grace Jones. ¿A ti te pasó con Grace Jones? No. ¿Con qué te pasó? A ver. Ya, pero sigue tú y yo te... Yo te voy a decirte voy a decirte con quién me pasó y lo voy a poner ahora ya, que es con Tracy Chapman. Ah, qué linda. Sí. ¿Con quién me pasó? A ver, yo me quedé pegada viéndola y no podía creer lo linda que era y su música y su voz y su puesta en escena, que era tan sencilla en un escenario con una guitarra. Era como nostálgica también. Sí. Era mi adolescencia, entonces. Ah, ya, estamos hablando de la adolescencia. Sí, sí, me gustó mucho. Yo diría que cuando chica. ¿Quién me llamó la atención? Bueno, las Niñas de Nube Luz. Ah, no sé, pero era un programa que daban en el Mega. ¿Ya? Que era como el show de Chucha. Ya. Pero eran mexicanas, no me acuerdo. Ah, ya, sube ya. Me suena. Sí, sí. Y entonces eran tres niñas muy bonitas que animaban el programa y eran muy simpáticas. Entonces, ya, esa fue la primera. Y después Marta Sánchez. Ah, claro. Soy una mujer normal, po. Súper blanca, hegemónica, ¿qué? Estupenda. Sí, po, Marta sí. Sánchez. Y de grande ya no me acuerdo. No aparecen después. No me acuerdo. Después quizás llegan otros. Oye, pero vamos a cambiar ahora para escuchar a también a alguien, si no me equivoco, la Guerra Yun, pidieron que en su playlist de Planeta Feminista vaya Puelpan, la India. Que estuvo acá, pues. Estuvo acá, sí. Escuchemos un poquito. Ya. Más plato cuando te Bueno, un tema muy bueno de Puelpan, La India. Estamos ahí escuchando de base, un estilo bien, no sé, como una fusión electrónico, sí, ¿cierto? Sí. Muy interesante igual, que las invitamos a que la conozcan. Y además hay un capítulo, que el capítulo no anterior, el anterior a ese. Hablamos con ella. Del festival. De Planeta Huerrayún. Sí. El capítulo del Festival Huerrayún estuvimos con ella y su compañera también. Nos faltaron caleta de canciones. No, un montón. Caleta de canciones. Sí, y ahora estamos en la base escuchando a la muchacha que también nos pidieron. La muchacha. Que. También es otro estilo, ¿no? Como un estilo más... No sé cómo se escriben, ahí yo me declaro un poco ignorante, pero a ver, pongámoslo un breve segundo ya, para que escuchemos. A ver. Y que sea la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan, ni a mí que me disparen de frente, y que sea la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Bueno, estamos hablando de... De la muchacha. Sí. Artista e ilustradora colombiana. Me gusta igual su estilo. Sí. Y bueno, y su letra, al menos en este tema, también hace alusión a la violencia, pero también al coraje de cómo enfrentar esa violencia. Y una letra muy política, ¿no? Laura Isabel Ramírez Ocampo, uh-huh. Cantante, rapera, artista, ilustradora. Así es. Rica la canción. Me acordé, a propósito de lo que me preguntaba ya antes, que me gustaron las Mama Soul. Sí, pues buena igual. Sí, esa sí. Era mi adolescencia como plena. Ah, era sí. buena música sí. Hicieron. Y ya nos tenemos que ir. Lástima que terminó el planeta feminista. No, pero no ha terminado, porque va a continuar y vamos a armar esto en una playlist. Sí. Prometido. ¿Cierto? Palabra de mujer. Vamos a ponerlo todo en una playlist de Planeta Feminista para que puedan escuchar toda esta súper buena música. Sí. Y vamos a ir ya cerrando el programa con... ¿Hay algún aviso que tengamos que dar? ¿Algún? Que mañana escuchan Radio Bar a las 8. Sí, pues pero eso no, son los parroquiales. ¿Aviso? No, por ninguno. Ahora estamos bien sin ya, aviso, perfecto. Solo que escuchen la playlist que les vamos a hacer. Yes. Empecemos a decir qué cosa. Uno, difúndanos, por favor. Pasen el dato, acuérdense que Planeta Feminista va todos los lunes a las 7 de la tarde por radiomedales.org. Los martes va Radio Bar también en la tarde. Uh-huh. Los miércoles va... ya no va nada. Los jueves va Cosas Mundanas. Y los viernes... La Boletina. Pero este viernes y jueves va a haber programa... No lo sé. Porque tal vez no. Es feriado ya. Claro. Pero igual, usted puede escucharlo. Esos programas no solamente en el horario y en el día que lo dan en vivo, sino que también puede entrar al Spotify, puede meterse al Instagram de la radio, hacer clic en el enlace que hay en la biografía y se va al tiro a los programas. No, ajá, diga que no le avisamos, no hay ninguna excusa. Gracias por participar en este programa colaborativo. Oye, súper bueno, sí, la participación, les agradecemos mucho. Y nos despedimos, sí. Nos vamos a ir con Amparanoia con el tema El Coro de mi Gente. Momento, ¿pero quién lo pidió? Momento. ¿Quién lo pidió? Momento. Sangüesa Flora. Así muchas es que gracias. Muchas gracias a todas por participar y vamos a disfrutar la música. Chao. El coro de mi gente habla de paz, de unidad, positividad. El coro de mi gente habla. los sentidos, los crucigramas de los olvidos, las vidas pagadas a plazos, los corazones que andan descalzos, para miradas vacías de brillo, camino sin puente ni estribillo, puertas cerradas de un lado, optimistas que cambian el paso. El coro de mi gente habla de paz, de unidad, cazadores de emociones, para brújulas sin divisiones, para los aprendices que prueban soluciones, el caminante de melancolías, la bailadora por solerías, el coro pide ritmo y melodía, pura medicina. El coro de mi gente habla de paz, de unidad, ni altavoces, para desaparecidos y buscadores, carcajadas entre palabras con temblores, para los versos desfavorecidos, para patrones tejidos repetidos, para idas sin bienvenida, el golpe de pa pa pa pa, este coro pura medicina. Esperamos el próximo lunes a las 7 de la tarde para seguir construyendo un planeta feminista. Escúchanos a través de la señal de radiohumedales.org, cultura y existencia lesbiana.